Importante, ¿eh? Estamos viendo a ver si entra al Consejo Deliberante, che, ¿eh? Le estaría dando, pero hay algunas cuestiones que vamos a analizar ahora al aire, así que le damos la bienvenida, obviamente, del espacio Nueva Concordia, referente de ese espacio también, pero referente de la militancia también. Martín, hay que decirlo, trabaja en los barrios, habla, no le cuentan a él, él está ahí, ¿eh? Y también está Melanie con nosotros. Hola, Melanie, un gusto tenerte en el programa. Es la hija de Martín, secretaria exclusiva, ¿eh? ¿Cómo estás, Martín? Un placer, che. Hola Pablo y buen día a toda la audiencia. Un gustazo, como hace mucho que no venías. Viniste con aquel mural, recordado mural, cuando estábamos en plena lucha contra el COVID. Bueno, hoy más aliviado, por suerte, ¿no, Martín? Sí, los héroes. Como quien dice, como dijiste vos, ¿no? A veces uno habla con el enfermero o con el doctor. Somos héroes para el pueblo. Ahí Para está, la dirigencia política me parece que no. Quedamos olvidados algunos, ¿no? Sí, yo eso te digo la verdad y agradezco, tuve COVID. La pasé muy mal, me vengo recuperando, pero hasta el día de hoy yo pienso que lo más lindo que hemos compartido junto a la juventud, junto a la escuela, que más de cinco escuelas, con la compañera Nora Casa, era hacer ese mural porque a la vez nos hace recordar a un compañero que me tocaste, Pablo. No pensaba, siempre sorprendiendo ¿Viste? a Ahí nuestro está. compañero que ya no lo tenemos hoy, Alberto Bonfilio, Bravo. Sí, que lo fue llevó. increíblemente, ¿no? Increíblemente noticia que nos golpeó fuerte a todos, ¿eh? Bueno, Martín, escenario complejo, Concordia, hoy. ¿Cómo lo estás analizando? Teniendo en cuenta que te has transformado en un referente político importante y por los datos que nos llegan, trabajando mucho con la gente. ¿Con qué te encontraste? ¿Cómo analizamos este escenario? Después vamos a hablar del Consejo Deliberante y qué va a pasar, pero de que pasó una elección negativa para el peronismo en Concordia, muy negativa, te diría. ¿Cómo lo analizaste, María? Sí, mirá, por empezar, viste, algo que te enseña el manual de la vida, todo tiene un principio y un fin. Uno arranca con un proyecto político ya en el 2015, junto al compañero Eduardo, él por su lado, yo por mi lado, pero siempre intentando hacer una renovación cultural. Y hacia tu pregunta, mirá, hoy Concordia vive hay una gran incertidumbre social y política. ¿Por qué te digo, Pablo? Nosotros andamos más de 110 barrios y asentamientos y te preguntan, ¿el peronismo sigue existiendo? Mira. ¿Es verdad que no ponen los intereses personales por delante, que primero está la patria? Y uno como dirigente peronista trata de responderlo, de su humilde lugar, siempre nosotros en nuestro espacio trabajando, y trata de responder, pero a veces las Ahí acciones está. de los dirigentes no demuestran. Un ejemplo, acá en Concordia se vivió y bueno, fuimos primicia de esa nota que vos me has preguntado, que en el tema de si podemos sacar un dirigente, un gobernador otra vez. Y Verá que nos estamos metiendo en un escenario en estos 2 años. ¿Eso va a ser para frotarse las manos o no? sí, Pablo, pero hay una realidad que lo que se vio y lo que se habla en la incertidumbre en el barrio, te digo. Ahí está. ¿Por qué? Buscando del lado de nuestro movimiento, de nuestro partido, tiene que haber unidad. Tenemos que dejar el egoísmo, que no porque pertenece a un espacio, no porque tenés diferentes ideas políticas, no entrás. A ver, tenemos que cortar eso. Y doña, como yo le digo, doña Marta, don Carlos, que está en los barrios, preguntan, mirá, yo voté a un dirigente peronista, ¿no? Y se nos fue, abandonó la intendencia. Ahí está, hablamos puntualmente. Ahora, nosotros salimos a redoblar la apuesta, que por qué el peronismo, qué representa el peronismo, que representamos el movimiento obrero, la justicia social, y ahora hay una incertidumbre que si otra vez el candidato va a asumir la responsabilidad que le dio el pueblo o no va a asumir. No te olvides que el pueblo tiene esperanza. Ahí está. Y el Acá para aclarar a la gente, Enrique Cresto, yo hice hoy una pequeña editorial sobre esto. Enrique Cresto es diputado electo. No fue a la entrega de diploma, fue una seña de decir, che, ¿qué va a hacer? Fueron los 4 restantes, ¿no? ¿Seguirá en Lenosa? ¿Asumirá la banca de diputado o volverá a la intendencia? Son como las 3 opciones. Pero esa incertidumbre está en la gente, ¿o no? sí, la gente te pregunta, yo te digo, uno que transmite lo que escuchan en los barrios de doña Marta, don Carlos, te dice, ¿otra vez no va a volver a dar la espalda? Ahí está. ¿Otra vez el peronismo no va a volver a dar la espalda? Vos sabés que esa pregunta yo pienso que hay que empezar a capacitar, a interpretar lo que dice el escenario electoral y cómo votó la gente, Pablo. Y vos acá, también lo que me planteás, Martín, es decir, hay que ser claro con el mensaje a la gente o no. Es decir, sí. Che, voy a hacer esto y chau. Sí. No, porque hoy hay incertidumbre. Exactamente, hoy la gente no sabe. Y vos preguntás y te vuelvo a preguntar. La primera pregunta que te hacen, che, ¿qué va a hacer? ¿No va a dar la espalda otra vez? ¿O va a asumir la responsabilidad que nosotros, el pueblo, le dio? A veces capaz que no va a escuchar esto de otro dirigente peronista, porque yo pienso que eso es algo que nos estamos debiendo, de poner la autocrítica, de buscar una renovación dirigencial peronista, buscar ideas nuevas, proyectos, darle participación a la juventud, porque un espacio, un ejemplo, a veces me preguntaban, Pablo, sobre el escenario electoral este que se vivió, si nosotros acompañábamos, ¿no? A ver, nuestro espacio, que quiero aclarar, que es peronista, pensamos como peronista, trabajamos realmente como peronista. Ahora, me preguntaban a mí, ¿acompañaron? Muchos compañeros, porque viste que se dice tantas cosas, Pablo. A ver, un espacio político siempre espera que lo convoquen. A ver. Bueno, eso hay acá, pasada de factura de no convocatoria a varios espacios, que estaban hasta enojados, te dirían, ¿eh? Sí, sí, mirá, en más te digo, a veces que uno lo hace porque es militante y porque realmente es peronista, una persona, un militante no convocado, asume su responsabilidad de su humilde lugar. En caso particular, acompañé a nuestra compañera Cristina Guitar en la escuela fiscalizando, pero a lo que vamos y a lo que piensa el espacio es que merecíamos que lo convoquen a Nueva Concordia, a Eduardo, porque pensamos diferente. A veces yo hablaba con doña Marta, don Carlos, que digo eso porque andamos en los barrios. Sí, es un ejemplo hablar con los vecinos, ¿no? Exactamente, y nos preguntaba qué pensábamos nosotros. Y nosotros, digo, la verdad, estamos dolidos. Estamos dolidos porque pensamos totalmente diferente. Dentro del peronismo tenemos una visión diferente. Un ejemplo, nosotros pensamos y creemos y afirmamos que la primera ley que se tiene que presentar en la Cámara de Recintos, en la Cámara de Diputados, es la modificación de la Ley de Producción Energética. Perfecto. El artículo 37. Que nosotros, de una vez por todas, le podamos comprar. Y yo te hablo con el corazón abierto, Pablo. Te hablo como un trabajador. No, te dejo la dirigencia. Te hablo como Martín Lafitte, un trabajador. Pablo, un periodista. Y un remisero, un albañil. Sí, sí, una tarifa diferenciada para la región. Por exactamente. Ejemplo. Nosotros, un ejemplo, el artículo 37 de la ley 24.065, que nos permite que nosotros podamos comprar la energía directamente de Salto Grande a Concordia. Que la energía no se vaya a Buenos Aires. Sí, a Camesa, y de Camesa vuelva a Enersa, y de Enersa se distribuye a la cooperativa. Terminamos pagando tres veces más. Exactamente, Pablo. Y aparte de eso, impactaría en la generación de trabajo, en la baja de los costos de cualquier producción que haya en la ciudad, ¿o no? Exactamente. ¿Te diste cuenta que esa es una prueba más, Pablo, que entre trabajadores no entendemos? Yo te iba a responder eso, y vos ya me lo dijiste, claro, y eso habla con el albañil, el carpintero. ¿Por qué te digo, Pablo? El peronismo viene a ser la columna vertebral de la clase obrera. Y a ver, si nosotros hacemos realmente ese gesto de solidaridad, de empatía, ¿no?, hacia el pueblo, imagínate, el comerciante va a ser beneficiado, van a volver la industria, Pablo. Generaría por lo menos un escenario más propicio para la generación de trabajo. Exactamente, el trabajador de la construcción que no llega a fin de mes, que no le sale la changa. Yo pienso que el peronismo representa eso. Te puedo ir un poquito más allá con este análisis. Me gusta lo que dijiste, pero te lo voy a llevar más allá. El peronismo históricamente se ha nutrido por las internas. Vos fuiste parte de una interna terrible, interesante, muy linda hoy en el análisis del tiempo, con el espacio Nueva Concordia, ¿no? ¿Crees que eso también hubiese alimentado un poco la movilización de, justamente es un movimiento el peronismo? Del peronismo, habilitar las internas, ponerle a Enrique candidato, ponerle bendecido por el gobierno de la provincia, pero dejar la posibilidad de que aparezca otro para movilizar al peronismo. ¿Crees que el peronismo se moviliza con el tema de las internas? Pablo, vuelvo a decir, me pongo contento porque, como quien dice, estamos en el mismo canal y lo que hablaba vos, ¿se habla en los barrios? Claro, ahí está. Se habla en los barrios, vos sabés que también en el barrio Y también se habla en la dirigencia política. Un ejemplo, nosotros somos un espacio abierto, participativo, no alimentamos el conflicto, hablamos con todo. Y te voy a decir algo que puede ser primicia, ¿no? Porque a la FITE, que es trabajador, a veces la justicia no es lo mismo. No es la justicia igual que para un político que para un trabajador. Y hay veces que no castigan políticamente, Pablo, porque uno transmite lo que dicen los barrios. Y vos sabés que, y esta va la primicia, Pablo, vos preguntás en los barrios y preguntás en la dirigencia política interna de la oposición, estamos hablando de la oposición, Pablo, ¿a qué referentes le tiene el miedo? ¿A qué diferente, qué imagen política le podía decir a Junto por Entre Ríos, acá estamos nosotros? Sin decir el peronismo. Dirigente peronista, no hay duda. Yo pienso que es el único espacio político que puede representar a la mayor cantidad del pueblo. Pero se está hablando a nivel gubernamental. Hablando de interna, Pablo, acordate lo que estoy diciendo. La imagen del Beto. Hablamos del intendente de la ciudad de Paraná, Adam Ball. Y en Concordia, Eduardo Azueta. Pero ¿por qué se habla de esa...? Que son dos imágenes del peronismo fuerte. Un ejemplo, el Beto viene con su trayectoria impecable, con muchas ganas de hacer cosas. Eduardo, del día uno, sigue trabajando, siempre con una idea de trabajo, de producción, de soberanía. Y vos le hacés un análisis social, hablás con los barrios, y son dos imágenes que pueden decirle a Junto por Entre Ríos, paren. Ahí viene a la pregunta tuya, la interna. Yo pienso que puede ser muy saludable y es muy saludable ir a internas. Tenemos que aprender los errores, pienso yo, Pablo, y te hablo con el corazón, pienso que lo que hicieron conmigo fue un daño. Me hicieron un daño político porque uno viene trabajando y viene trabajando para el pueblo. Después un daño... En este caso puntual, Martín, hablamos de tu ingreso a lo que es el Consejo Deliberante. Exactamente. Perfecto. Vos imaginate que, Pablo, y te hablo como un compañero, y como a veces hablo en el partido, un compañero que la viene remando con transparencia, trabajo, va a una interna, ¿no? Y nosotros sacamos 20.000 votos, y no son 20.000 votos. Fueron 20.000 semillas de esperanza que presentaron a un proyecto político con esperanza que iba a cambiar las cosas. Ahora, el pueblo me votó, no votó. Cuando llega el momento que por la ley de género, que pum, pam, no, que no entiendo un poco, no quiero meterme en ese... Sí, los cupos. Los cupos femeninos, bueno, sumen a otra compañera, Cristina Aguitar, que la acompañamos y la respaldamos en nuestro espacio. Sí, aparte ella lo ha manifestado varias veces, que se siente acompañado, principalmente por tu figura, y está bueno que ella lo diga, ¿no? Sí, aparte, como quien dice, si entre nosotros la militancia no lo respetamos, no nos respeta nadie. Ahora, vamos, después de eso, te pregunto, Pablo, un trabajador, y te hablo con el corazón abierto, un trabajador municipal o en el ámbito municipal te pide a vos licencia por tiempo indefinido. Fíjense, el ejecutivo o la municipalidad, ¿le daría a un trabajador licencia por tiempo indefinido? ¿Por qué no el trabajador no tener el mismo derecho de los representantes, del intendente, lo que sea, si ellos están para representar el pueblo? Ellos están para administrar nuestros bienes. ¿Me explico? Y sigo el más, que quiero dejar claro eso porque es lo que se habla en los barrios. Si hubo un corrimiento, que estamos hablando, Pablo, que a irse el referente de Concordia, que es Enrique, asumiría Francolini, y ahora está como viceintendente Daniel Cedro, ¿no? Hace dos años hay una banca vacía. El 98,7% de la gestión de Francolini tuvo la banca vacía. Ahora, yo no lo tomo tanto el significado de la banca vacía. Yo tomo el significado de la esperanza de 20.000 personas ¿no? Que apostaron en un proyecto político porque pensamos diferente y porque podemos traer ideas diferentes para ayudar, bien sea para ayudar a la gestión también, ¿no? Ahora, esa banca no tiene proyecto, no tiene un proyecto, nada. Está vacía. Está vacía, no tiene voz. Que para ubicar a la gente sería la banca que posiblemente ocuparía a Daniel, pero Daniel está hoy casi en representación del Ejecutivo. Daniel, si bien él puede manifestar, porque me lo ha dicho, de que él es parte de la elección del Poder Legislativo, porque encabezaba la lista, hoy, con el corrimiento que explica Martín, ocupa el lugar de lo que sería viceintendente de la Ciudad de Concordia. Exactamente. Y ahí es donde queda la banca vacía, que no hay otro lugar, es netamente de Martín. Y en más te digo, Pablo, y me atrevo a... ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen en esto? Porque obviamente que es algo que se habla. ¿Tuviste contacto con los concejales de la oposición? ¿Pudiste hablar con otros concejales? ¿La misma Cristina te ha manifestado algo? ¿Daniel te ha dicho algo? Vos sabés que trato de hablar muy pocos. Porque, te digo la verdad, me daña. Y siento que dañan a nuestro propio movimiento. Dañan al militante. ¿Cómo un militante puede tener esperanza de hacer una carrera política o presentar proyecto político si a un militante que tiene 20.000 votos en la espalda no le dan el lugar? ¿Qué puede esperar, un ejemplo, un compañero que le den un lugar en la banca o le den un lugar, una participación en la municipalidad? Imposible. Tenemos que terminar con eso. Por eso, en ese sentido, me siento emocionado, así, pero a la vez con rabia y a la vez con responsabilidad de decir que, por lo menos, seré el ejemplo. Pero yo no quiero que le pase al compañero que anda, que lo sacaron ahora a caminar por todos los barrios, ¿no? Pidiendo el voto para el peronismo, ¿no? Por ese compañero estoy hablando, Pablo, porque no, eso no lo hicieron a Martín. La banca está vacía y ahora entramos, que como dicen los compañeros, ¿no? Esa palabra de los compañeros. ¿Viste la fita que la justicia no es lo mismo para nosotros que para los políticos? Y uno dice, y yo le pregunto, ¿por qué, compañero? Mirá, si vos hubiese tenido un apellido, si vos hubiese tenido, así me dicen los compañeros peronistas, si vos hubiese tenido un apellido, estaría ahí adentro. Pero como sos un trabajador, no, porque la ley, viene a ser lo que a veces hablamos con Daniel, es interpretación. Ellos interpretan por no estar escrito. Porque, a ver, esto lo que está pasando ahora es nuevo. De que una persona asuma y pida licencia por tiempo indefinido hasta prácticamente vencimiento mandato. A ver, eso no existe. Escúchame, Martín. Esto podría llegar a cambiar ahora y podría llegar a mejorar tu situación para ingresar al COSO si se da la posibilidad de una renuncia. Viste que el intendente de Chajarí renunció. Renunció porque va a asumir la banca de diputado a nivel nacional, Galimberg. Si Enrique toma la decisión de asumir en la Cámara de Diputados y renuncia a la intendencia, ¿se abren las posibilidades para que vos ahí sí ocupe la banca del Consejo Deliberante? Mirá, Pablo, te hablo de dentro de la militancia, lo que se habla. A las personas que pensamos le tienen miedo. Ellos tienen miedo de lo que yo pueda opinar y hacer. Pero es una banca más del peronismo. Una banca del pueblo. Para poner en el caso donde tenés 5 concejales de la oposición, tenés 6 de lo que es el peronismo. ¿Cómo no ocupar la banca que falta? Bien, vos me decís, lo tenemos a Daniel en la presidencia, Daniel Cedro. Pero ¿por qué no ocupar esa banca? A ver. ¿Crees que se puede habilitar la posibilidad de que mejore eso? Vos sabés que, bueno, uno le pide, por un pedazo de creyente, le pido a Dios, ¿no? Que me dé la posibilidad y la sabiduría. Pero a veces los corazones de las personas son oscuros, Pablo. Y cuando vos pensás diferente, por lo que yo te estoy, lo que estamos hablando ahora, te puedo afirmar que va a traer consecuencias. Por uno de los puntos que vos has tocado de la interna, eso calculo yo que va a empezar ahora. Y va a traer consecuencias. Pero tenemos que, a ver, el dirigente, el ejecutivo, tiene que perder el miedo. A ver, nosotros participamos en la interna. Pensamos diferente. realizando una gran elección, ¿no? Porque hay que decirlo esto, ¿no? Sí, pero nos quiere decir que nosotros no acompañaremos al Poder Ejecutivo, mientras tanto, y merita en pos del pueblo. Uh-huh. Eso, porque, a ver, si uno quiere transformar, empieza la transformación de uno, por empezar. Yo trabajaría con el bloque, se abriría la oportunidad, lo veo lejos a la pregunta que vos me dijiste, porque no veo si los corazones de esas personas, ¿no?, van a permitir que un trabajador asuma una banca. No te olvides que, como quien dice, la persona que está en el barrio vive en el barrio, siente como el barrio, y es el transmisor del barrio y la municipalidad. Yo trabajaría para el barrio, Pablo, y presentaría proyectos como venimos presentando en el tema de la migración laboral interna que sufre Concordia. El otro día me preguntaron sobre el tema de la carapela. A ver, charlando, ¿no? Y charlando con algunos, porque andamos mucho en la escuela, haciendo actividades, un ejemplo, algo que nos interesa mucho abordar dentro del espacio Nueva Concordia, que eso nos transmite Eduardo, es que tomamos íntesis al tema del buen uso de la tecnología y a la gran problemática que hoy están pasando nuestros chicos con el tema de los videojuegos móviles. Hay una generación, bueno, venimos trabajando sobre eso. Sí, permita eso. Y la gente pregunta, Pablo, continuamente, ¿qué piensan hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Hoy le digo y transmito, Pablo, que Martín, tanto Martín Lafitte, le debe al pueblo mucho, le debe a la militancia, le debe a un espacio político, y si Dios quiere, nos da la posibilidad y a esta gente se le abre el corazón y le da la participación a un trabajador, ahí va a estar la voz tuya, Pablo, va a estar la voz de los barrios, y a la vez siempre presentando proyectos productivos hacia el pueblo. Ahí está, ¿eh? Esto alimenta el escenario para el 2023, esto más allá de que te sentís, se te nota defraudado, y es entendible que esto pase, alimenta esas ganas de decir, che, tenemos que ser una opción fuerte para el 2023, te alienta a vos, te digo, para decir, che, tenemos que armar esta estructura para ser parte de lo que es el escenario electoral del 2023. Porque algunos dicen, no habla, pero están con la cabeza pensando en el 2023 y dicen, este va a jugar acá, este va a jugar allá, este va a jugar... Más allá de lo que es el espacio político, te dan las ganas de decir, bueno, me defraudaron acá, voy por esta. Sí, Pablo, a ver, nosotros ahora estamos enfocados a demostrar... a demostrar a la gente que nosotros somos trabajadores y que trabajamos para el pueblo. 2023, pienso que todavía falta, venimos con una plataforma electoral y este trabajo, nunca la dejamos. Ahora, volviendo a la pregunta que no cerré, que le pido disculpas a la gente, el tema de la representatividad, el tema del pueblo. Mirá, el otro día estaba hablando con un compañero del tema de la carapela, ¿no? Yo pienso que no es ocasión de celebrar un acontecimiento político, como no es que estoy en contra, quiero decir. La carapela es una identidad, pero no es el momento. Nosotros como dirigentes tenemos que pensar cómo retomar la agenda productiva, Pablo. Un lindo acontecimiento sería juntarse con los productores. Ahora esta semana ya estoy trabajando sobre eso, con la PAMA y eso. Que quiero un ejemplo, que el productor de citrus, ¿no?, tenga su mercado interno. Que, un ejemplo, el productor que tenga quinta, que tenga su propio empaque y que de ahí, ¿no?, haga trabajo interno para generar más fuente de trabajo. Y eso yo le explicaba a los compañeros. A ver, una celebración de una carapela sería de la mano con eso. Con la inauguración de una nueva planta, o ponerle vos, fábrica, junto a la carapela, porque la carapela representa soberanía. Y no hay nada mejor que una soberanía que empodera el trabajo. El otro día me decían, esa forma de pensar que tenemos desde nuestro espacio, Pablo. Che, mirá, bueno, te llega un impresionante mensaje de apoyo. Yo que vos milito el tema, ¿eh? Te vas a todos los concejales y le decís, mirá, escucha esto, la banca 13 tiene que ser ocupada por el representante que le dio el pueblo con su voto. Por Martín. Y después dice, muchos de los nuestros parecen administrativos. Martín, único representante de la gente. Después habla Martín, un gran compañero, te mandan saludos. Dice, un gran compañero sin el título de concejal. Igualmente trabaja y tiene proyectos. Después explican, son 13 concejales, 9 oficialistas y 5 oposición, y Cedro no debería estar ocupando dos cargos, dice. O vice o o vice y presidente del consejo o concejal. Después, bueno, le tiran a Enrique, así que, bueno, muchos mensajes te llegan, ¿eh? Buenos días, amigo locutor. Dice, tema energía eléctrica, nuestra energía no viaja a Buenos Aires, dice, solo hace un recorrido de 12 kilómetros desde Salto Grande a la subestación. El tema es que te lo cobran, eso, ¿verdad? Che, bueno, buenísima la gente de los oyentes que están mandando mensajes, bueno, después te saludan un montón. Bien, Martín, ¿eh? Bueno, hay que ver a ver qué pasa, para mí es un temita a trabajar, avanzarlo, ir con los mismos compañeros concejales y plantear esto, la necesidad de decir, ocupar esta banca 13. El poder legislativo local requiere de las 13 bancas porque desde todo tiene que salir. Es la voz del pueblo que tiene que llegar a lo que es la municipalidad. Y ahí hay que usar el Consejo Deliberante. No sé, pedir la banca del pueblo para tratar el tema de Martín, si no se trata, una audiencia pública si querés, pero usar las herramientas que están al alcance para tratar de, por lo menos, tu tema sea tratado en el recinto. Sí, Pablo, ya se tocó el recinto. Quedan 2 años claves. 2 años claves. Que, a ver, tenemos que dar vuelta a la página, pensar que el peronismo es unidad, que no puede, no, ningún dirigente de Concordia puede pensar ser gobernador, y lo vuelvo, mirá que... Fue una primicia hace 2 años, sí, Pablo, acá sí, en la radio. Sí, generó mucha repercusión, me acuerdo. Ningún dirigente... No salen del puente Alvear. No sé. Ningún dirigente peronista, pensando en una gobernación, si no hay unidad, no cruza el puente Alvear. Eso es lo que mostró el electorado hace unos meses. Ahora, y quiero aprovechar lo que decís vos, de los barrios. Quiero felicitar al espacio, en el cual concurro, que es Nueva Concordia. Porque ya se llegó a las 1000 huertas urbanas, Pablo. 1000 huertas urbanas. Es un gran trabajo que está llevando adelante nuestro espacio, junto a Javier Estibanello, al Tony Tuzanotti, Nicolás, Ramón Espíndola, de la conducción de Eduardo. Mirá. Ese proyecto... Todo amigo ahí de Nueva Concordia, le mandamos saludos a la gente. ¿Sabes que ese proyecto trabajamos mucho? 2 años venimos apostando a la producción, a las huertas, seguimos repartiendo semillas. Tenemos puntos como en San Lorenzo y Moulin, que continuamente hay gente, y vos sabés, Pablo, que bueno, eso no sabía, que bueno, uno viene, viste, que uno aprende continuamente, somos aprendices de la vida, y no quiero, dijo uno, no quiero dejar de aprender porque si no me tengo que morir. Bueno. Quiero seguir aprendiendo, que la gente apuesta al trabajo, apuesta al trabajo, por eso necesita dirigente acorde para llevar la agenda. Martín, coincido con vos, pero te lo voy a decir por qué. Vos sabés que nosotros tenemos el micro del Consejo Deliberante, o sea que si te toca asumir vas a tener que venir a charlar con nosotros, ¿no, Mariana? La gran demanda es el trabajo. La gran demanda de Concordia, más allá de la seguridad o inseguridad, que es un temita también candente, es la necesidad de trabajar. Pero trabajo genuino, ¿no? Con decir, mira, acá te tiran un mensaje que hablan de los monotributistas, ¿no? Y cómo se abusa el Estado de utilizar esta herramienta. Pero después te dicen, si te toca asumir, me pondré contento, dice. Pero después no te olvides de los barrios, porque muchos asumieron cualquier cargo y no vinieron más. Es un temita, ¿eh? Acá, cuando el primero en las PASO le pasaron factura a varios con nombre y apellido, de que ganaron, ocuparon cargo y no volvieron nunca más, ¿eh? No se embarraron más. Con la diferencia, ¿no? Que uno es del barro. Claro, no me la cuenta. No me la cuenta. Responderle al oyente que la responsabilidad existe y va a existir porque yo soy ahí. Ahí está, bueno, dice el egoísmo de muchos de nosotros, se nota muy claramente. Dice, no, está enojado la gente. Hiciste mover el avispero, Martín. Así que bueno, ahí está. Mirá que nos repasamos, Martín. ¿Querés agregar algo? Porque te tengo que despedir en función del tiempo. Obviamente me encanta charlar con vos. Ya vamos a tener la oportunidad de seguir hablando. Si querés agregar algo, decilo. No, que bueno, que nuestro espacio está en pos de seguir trabajando. Agradecerle a los 20.000 ciudadanos que en el 2019 pusieron su granito de esperanza con representando al espacio Nueva Concordia, a nuestro conductor Eduardo, y a la vez agrego algo muy importante que dijiste vos, Pablo. Necesitamos dirigentes que innoven. La gente necesita trabajo. Uno de esos dirigentes acá en Concordia fue Eduardo Agustín Azueta. El frigorífico, el otro día fui a un supermercado, había carne. Ya están trabajando, ahí hay alrededor de 50 personas. Supuestamente se amplía eso, ojalá, che. Y no nunca lo olvidemos que eso lo sacó un dirigente que muchos le tomaron el pelo. Y hoy está ese puesto de trabajo. Y así tenemos otras ideas que pensamos llevar adelante como agenda de trabajo. Perfecto. Martín, gracias. Bueno, esperemos que se resuelva esto a la brevedad. Siguen llegando los mensajes. Algunos te causan gracia. Hay algunos, ahora te lo voy a decir fuera del aire, porque no es contra vos, porque a vos te mandan saludos, pero algunos son muy cómicos. Gracias, Martín. Un placer tenerte en vivo en el programa. La verdad que en vivo es mucho más linda la nota, por eso nos gusta tenerlo. ¿Salieron bien la foto? Bien ahí, Gracias, Martín. Nos reencontramos en cualquier momento. Bueno, nos vemos. Saludos y el pueblo siempre tiene que estar unido. Perfecto. Pablito, música.